deportivas en un portal, ansias de libertad. Busco refugio en el ayer. Viejos blues y los rolling, ¿qué es lo que me ha pasado? Quise ser mil cosas y ahora soy lo que ellos quisieron. Busco refugio en el ayer. Busco refugio en el ayer. Sé que nunca más podré volver. Busco refugio en el ayer. Busco refugio en el ayer. No puedo volver. No puedo volver. Busco refugio.